inmerso en mucho calor, 30 grados prácticamente de temperatura en el exterior de los estudios de Radio Marca, presencia para toda la provincia. Os saludamos a través del 101.4, en presencia modulada también para todos los que sintonizáis por esta emisora en internet, en nuestro portal multimedia, y por supuesto para todos los que estáis escucharnos en el derecho. Está en plena operación Renault. Hoy ha firmado finalmente pero todo gira en torno a la figura del nuevo entre. ¿Quién va a ser el nuevo entrenador? Eso vamos a proponer hoy en la encuesta diaria. Thank you. más vistos. Y que iba a firmar una columna vertebral de jugadores de calidad. Hombre, eso sí. Una vez, ahora el seguidor de fútbol se viste más. El general, el contacto, la forma física y tal, pues no le gusta. Pero bueno, han decidido un camino. Ahora con ese, esa ideología, con esa filosofía, no me fiches son las llaves. Un ejemplo que lo mandamos todos. Y vos tenés que decir, hay que ficharle a ser de calidad. Entendiendo que en segunda división hay que dar la crisis y hay que pagar. El capítulo de fichajes, como el de renovaciones, se ha parado casi, se ha perdido en la mitad de temporada. Yo creo que los jugadores que están jugando el 9 de julio San Fermín no, dos días después, el 9 viene una semana antes de lo normal. Pero si tienen un jugador de 6, están esperando a que el jugador de venga, porque la dirección de partido sí es cierto que había Oscar Rico, Sergio de Orihuela, Mánchez de Girona, Carlos de César, Baleares, Armando de Santos, Martínez, Central, en fin. Pero ahora todos están ligados, claro, a los que podían valer a Manolo Preciado, pues no me valen. A mí me parece que a Rico Valderrán, a los que me valen. Un jugador de la 3B, bueno, por eso habrá que firmarlo independientemente de quién sea el jugador. También es cierto que es una cosecha que no es lo mismo decir a uno de ellos, mira, aquí tienes esto, algo que queda con ellos, que es un jugador de la 3B, porque es un jugador mucho más abierto, mucho más abierto. Y que te exige un proyecto de la vida. Dicho esto, no sé qué tipo de opinión tendréis. Lucía, opinión. Pues la opinión pasa por una rodeada a la opción a mi experiencia y de conocimiento. Por ejemplo, con Charo Mío dice, en la vida de experiencia, por supuesto, que el individuo que nos engaña es vendiendo los artículos de la vida liberante, que no sabemos ni qué es, y pide que el vida. Luego, yo me explico que Vicente Lee era justo con el fondo. Hay un punto que entrará a la categoría de la oficina sin ir a la oficina. Eso sería demasiado. Vale, porque Vicente Lee con su experiencia. que a muchas veces de éxito, por lo menos de intento. Pero si ven que pasa por presión, se demostró con el paso del tiempo que es un buen hombre. ¿Por qué no tuvo suerte en el hecho? ¿Por qué no tuvo suerte? No. Por experiencia. Es un animal. Si hubiera llegado 2 años después, incluso 1 año después, que antes del hecho ya tenía una plaza menos complicada, no sé, llegando a la tabla de segunda, pues que antes del hecho hubiera llevado a Guadalajara, al Girona, al Huesca, ahí te corte. Y ya luego puedes dar el paso, si no haces nada. Y a lo mejor viene aquí un lugar que lo hace fenomenal. Es posible. Pero no es lo que pasa. Y sobre todo, si tiene la mala suerte, un chico, es que la tercera jornada lleva 3 derrotas, lo van a poder hacer. Es lo que ya sabemos seguro, es que ahora mismo el Elche dispone de 14 futbolistas más 2 pedidos, 16. Si quiere una plantilla de 18, solo va a poder fichar a 2. Creo que no va a fichar a 2, una vez que no tiene que ser 5 o 6. Apuesto a 5. Quiere decir ello que de los 14 más 2 pedidos, recordemos que los 2 pedidos son Marcos Nava, que actúan en Serame, o Serra, y un poco, o Francis Durán, o Sumamero, o Sumamero. El resto, realmente, el portero, Flaño, el Cheita, el Bacari, el Andrés, como defensa, son los campistas, Mantecón, Luque, Paño, Sumeto, Aperito, Palán, José Mateo, como delanteros, Powell y Lina. Estos 14, cuando los tíos son 16. Si quieres una plantilla de 18, eso, hay que fichar por menos a 5 o 6 tales, tienes que aligerar peso de la mochila. Aligerar peso es quedarte como mucho con 12. O sea, abrir una puerta a los 2 pedidos y abrirle la puerta a 2 como mínimo de los que tienen contrato. Hoy Perico y Quique Mateo son los que aparentemente están en la quiniela, han ido, pero no se haya metido, no creo, no les he dicho absolutamente nada de lo que decir, no sirve, no se tomó de culo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ayer, que la comentamos con el propio presidente, ha sido utópica, es un diccionario, la palabra utopía, claro, acción halagüeña, pero poco realizable, y en este caso es una utopía, ¿no? Cuando los terminan mal, más allá de eso, y está condenado a entender, me interesa, no debería sentarse, pero ya tuvieron la oportunidad en enero, febrero, marzo, en abril, y no hubo manera. Lo vas a tener ahora, otra vez, que sería una buena opción, sí, en duda, sí. Primero, la opción no me gusta, sí, lo hizo muy bien. Tercero, que ahorraría el dinero, porque ya que lo tiene que pagar, cumpla con su trabajo, pero. Se les ha pasado la y también sabe lo que piensa que según las partes de un documento no se ha Europa nos dice que opta por la regulación y dice que por qué no la revaluera. Lo único que igual teníamos que decirle es que fue la mañana más en punta y seguiremos viendo la actualidad del fútbol y bueno, ya sabéis que tenemos la Eurocopa que nos empieza ahora, la Eurocopa en marcha y es que las